mujer tan descarada. Eres chica mañosa, me quieres engañar. Eres chica mañosa, me quieres engañar. Pícara, pícara, pícara, picaronga, seductora y tramposa. Después que das amor, te empeñas en volar como la paloma. Volar, volar, volar como la corcaz, descuidando el nidal. Pícara, cruzaste la frontera. Estaba envenenado y ahora vuelves a mí. Cruzaste la frontera, bebiste en otro lago. Estaba envenenado y ahora vuelves a mí. ¿No crees que es una falta? ¿No crees que es un descaro? Pícara, picaronga, ya me olvidé de ti. ¿No crees que es una falta? ¿No crees que es un descaro? Pícara, picaronga, ya me olvidé de ti. Pícara, picarona, pícara, picarona, pícara. A mí. Picará, cará, cará, cará, cará, cará, cará, cará. Sonora Maleta. Ahí. Cualquier cosa de creer, es muy peligrosa a la hora de conocer, porque es interesada, puede ser muy traicionera. Un día se va y te deja, si tú no le das nada, el amor no le interesa, ni las cosas del alma. Hay diversos engaños.